Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí comienza una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez, basado y fundamentado en las más maravillosas músicas de raíz de todo el planeta y que se distribuye y se escucha en 46 emisoras del universo conocido. Y como todos los meses, en una de las ocasiones en que nos reunimos microfónica y radiofónicamente, toca repasar tres discos elegidos especialmente entre todos los que suenan en el programa. Son los favoritos del mes, en este caso del mes de abril del 2019. Y hemos comenzado ya con uno de ellos. Es Rachele Andrioli y Rocco Nigro. Este disco titulado Male Tiempo. Rachele canta de esa manera maravillosa que habéis escuchado y toca también otros instrumentos, el ukelele, flauta, tambores, mientras Rocco Nigro se ocupa del acordeón junto con otros artistas que les acompañan. Ellos proceden del sur de Italia, de Salento, y en esas tierras basan su inspiración, aunque también escogen algunas piezas del repertorio de cantantes tan diversas como Edith Piaf, Amalia Rodríguez o Chavela Vargas. Aquí les escuchábamos con esta Nunna Nana, Rachele Andrioli y Rocco Nigro, uno de los favoritos del mes de abril de Mundofonías. Y otro de los favoritos es este disco de Jean-Franç Kemener, Judenutras, que quiere decir en bretón y en francés huellas. Y es un disco con el que además despedimos a esta figura de la música tradicional bretona, Jean-Franç Kemener, porque falleció el 16 de marzo a consecuencia de un cáncer. Así que pues este disco doble nos sirve para hacerle un homenaje aquí en Mundofonías y, como decía, es uno de los tres favoritos de abril. La vie des marins est triste en ce monde-ci. Ils disent au revoir et les voilà dans le bateau. Oh, mon île perdue là-bas au milieu de la mer, si claire dans le noir de la nuit, quand reviendrai-je? Sur l'océan, ils sont tout seuls. On ne voit de toutes parts que le ciel et l'eau. Sainte-Anne, vraie mère, adoucis le vent. Travailleur de la mer, dur ouvrier, quel cœur avez-vous donc? Rester ainsi chaque jour dans l'angoisse, la mort même. Vagnon de calme choc, a rock breman me bac, a rock bendi cornoc. Oíamos a Jean-François Kemener con este disco doble dedicado a la poesía bretona de este artista con una trayectoria bastante larga que empezó ya pues en los años 60, sobre todo con el género de cant à distance, canto y contracanto, que practicó bastante, por ejemplo, también en colaboración con Eric Marchand. Además, también fue componente del grupo Barsas, uno de los grupos más importantes de la música bretona. Como decíamos, recientemente falleció el pasado mes de marzo y nos queda todo su trabajo, tanto artístico como el trabajo de recopilación etnomusicológico que ha realizado este artista Jean-François Kemener. Así que ahí está nuestra despedida y nuestra gratitud hacia Jean-François Kemener. Su disco Goudenou Tras, es decir, Huellas, es uno de los tres favoritos de Mundofonías del mes de abril, junto con el de los italianos Raquel Andrioli y Rocco Nigro, Maletiempo. Y el tercero, ¿cuál será? Pues ahora os lo presentamos, y la verdad es que es un grupo que viene desde los Países Bajos, y a cada disco que sacan se convierten en favoritos de Mundofonías, porque su trabajo es fascinante. Se llaman Black Flower, la flor negra, y es un cúmulo de influencias la que se da en su música, muy curiosa, músicas con raíz etíope, sones jazzísticos, algún toque balcánico, elementos inclasificables y en definitiva una propuesta única y muy atractiva. Su nuevo disco se llama Future Flora, Flora Futura, y de él, en este caso, nos quedamos con la pieza titulada Angkor Wat, es Black Flower. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Continúas en Mundofonías y hemos seguido repasando lo que fue la entrega de los premios Aga Khan Music Awards en Lisboa el último fin de semana de marzo. Y hemos seguido en concreto a una de las participantes, una de las finalistas para los premios de la música, Abir Negme, una cantante libanesa conocida como la especialista de todos los estilos. Bueno, pues tiene mérito la cosa. Pues por cortesía de la Fundación Aga Khan para la Música, tenemos aquí estas grabaciones de las participaciones de varios de los artistas. Sí, la verdad es que en los dos programas anteriores y en este vamos a escuchar prácticamente a todos los finalistas de ese certamen, como veis, de altísimo nivel. En el caso de Abir Negme, pues quizá habría que criticar eso de que ser especialista en todos los estilos es un poco complicado. Hizo una presentación de música muy variada y precisamente en esa dispersión se perdió un poco la profundidad que otros artistas creo que sí que nos ofrecieron. Por ejemplo, los que vamos a escuchar a continuación, ellos vienen del Rayastán, en la India, ese estado desértico situado en la parte occidental del país limítrofe con Pakistán. Se trata de Asin Khan Langa. Lo de Langa tiene que ver con el pueblo del cual procede, un clan de músicos de esas tierras del Rayastán, y él toca un sarangi, que es un instrumento de cuerda frotada, un tipo de violín muy peculiar, porque tiene unas cuerdas donde se dibuja la melodía de la forma tan fascinante como vais a comprobar con la maestría que tiene este artista, Asin Khan Langa, pero que no es el sarangi que encontramos, por ejemplo, en la música clásica del norte de la India. Es otro modelo de sarangi que se utiliza en la música popular. Junto a él, el acompañamiento de las percusiones, el tabla, para esta fantástica ejecución de la música que pudimos comprobar en esos premios de la música Aga Khan de Lisboa el día 30 de marzo del 2019 en directo. Estos son grabaciones totalmente inéditas. Thank you. ahí teníamos a otro de los artistas, precisamente el que cerró la serie de 14 músicos y propuestas sonoras que estuvieron en la final de interpretación de los premios de la música Aga Khan el día 30 de marzo en el Caluste Gulbenkian, en el auditorio de esa fundación en Lisboa, en Portugal, a la que el equipo de Mundofonías acudió. Os advierto que las informaciones sobre eventos musicales que están sucediendo en todo el mundo no cesan aquí, porque acabamos de volver de Uzbekistán, del festival Bakshi en Termez, y dentro de poco os contaremos lo que ha pasado por ahí con un montón de intérpretes de muchos países. Pero ahora seguimos con estos premios Aga Khan, y después de escuchar a este artista de la India, del Rajasthan, virtuoso del sarangi y también cantante, Asim Khan Langa, acompañado de esas percusiones del tabla, pasamos al día siguiente, que fue la ceremonia de entrega de los premios, donde también hubo algunas actuaciones musicales. Pues precisamente seguimos con un artista que es de Uzbekistán, donde ha estado Juan Antonio, como ha contado él, pues es Farhod Halimov, que es un cantante y tañedor de instrumentos de cuerda frotada, como por ejemplo el giyak, o pulsada, como el tambur. Y él es uzbeco, aunque de ascendentes tayikos. Y él practica la tradición tayika del Makom de Samarcanda y de Bujara. Él es uno de los ganadores de los premios que ya estaban directamente galardonados. Hubo otros, como los que hemos oído hasta ahora, que eran artistas que estuvieron compitiendo allí con conciertos delante del jurado internacional. Pero este artista, Farhod Halimov, tenía ya directamente uno de los premios a la conservación, revitalización y difusión de la música. Y actuó en la gala de entrega de los premios, y aquí le oímos con una de las piezas que interpretó. دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا کشتی شکست اگانم ایباد شرد برخیست باشد که باز بینم دیدار آشنارا باشد که باز بینم دیدار آشنارا خوشخاندوش بلبل در حلقه گلومال خوشخاندوش بلبل حوت سبوح حب یا ایوها سکارا حوت سبوح حب یا ایوها سکارا ای صاحب کرامت شکرانه سلامت روز تفقد کمال درویش بی نوارا روز تفقد کمال درویش بی نوارا بخش kända granen om brant. Så kryp det på sjåra, drindån på. شیخ پاک دامد مزرور دار مورا شیخ پاک دامد مزرور دار مورا مورا مورا مولانا. Sigues en Mundofonías y continuamos repasando lo que fue la entrega de los premios, la primera edición del Aga Khan Music Awards. Y oímos a Farhod Halimov, como decíamos antes, artista de nacionalidad uzbeka y cultura tayika, que interpretaba así esta pieza cantando y con el tambur, acompañado por otro instrumentista de percusión. Y también en la ceremonia de clausura de los premios Aga Khan en Lisboa, en este caso el día 31 de marzo, pudimos asistir a la actuación conjunta de cuatro músicos de Mali, dos de los cuales habían recibido también uno de los premios que se estaban entregando en esa ceremonia. Por un lado, el compositor e intérprete de cora maliense Balaké Sissoko recibía el premio por sus distinguidas y continuadas contribuciones a la música, al igual que la cantante Umu Sangaré, también premiada en esa misma categoría. Y tuvimos la ocasión, como digo, de verles actuar juntos, la cora de Balaké Sissoko, la voz de Umu Sangaré, junto con otros dos estupendos músicos malienses, como eran Abu Diarra en otro instrumento de cuerda pulsada, el Kamelengoni, y Lassina Diabaté en el balafón. Esto es lo que sucedió en Lisboa en directo el 31 de marzo, en una nueva grabación inédita de las jornadas de esos premios de la música Aga Khan. Kolonga numba kubareka Kone sera koloniti luma koloniti ka fo kontemui Kone sera berala luma berala ka fo kontewolo Kone sera kalatamo mori luma kalata mori ka fo konte mui ni sengo ni gamui ni bolo ko ni gamui kombe mui ni dugu kolo gamui kombe mui ni kwa kuru olola kombe mui kone sigile ala ma kono lela ala ma kono joni site nyani o site mo som fimini tama o ya la e mo bila porolo kobarika kurusini jula mini manga aga kan kobarika abarika kanuna nye saramala malomandi malota mali denu beko kabarika kone wale blandutala nenam saranu tenena Ntene manante kumala Kone wale blandu tala Nenan sara jetene na ui Jetene manante kumala Jaga balandu guja Jombe arike nefela nefa Afa alihamudu lilai Arabla lamina Tano masa ayalae Alihamudu lilai Arabla lamina Anga tano bilama Musodo betuno ya te kono chebalu Musoni me kono ya tamolo Musodo betuno ya te kono Muso bedenge kele soro denge kele na usa denge Jekani jeli Jekani jeli Jekani jeli tununana Saramani lambe mama lota jeli kani jeli tunu na wasolo. Ea ea e ni foli na fo aga kanye. Ea ea e ni foli na fo malide unye. Escuchábamos la música en directo inédita que os estamos ofreciendo en Mundofonías en este programa y también en algunos de los anteriores de esos premios de la música Aga Khan. Esas jornadas musicales que tuvieron lugar a finales del mes de marzo en Lisboa. Y aquí oíamos a cuatro excelentes músicos de Mali que pudimos contemplar en directo en aquella ocasión. Balaké Sissoko a la cora, Umu Sangaré cantando, Abu Diarra en el camelengoni y Lassina Diabaté en el balafón, ese tipo de xilófono que nos encontramos en numerosos lugares de África Occidental. Vamos a ir cerrando esta edición de Mundofonías dedicada a los favoritos del mes y a la continuación de la revisión de los premios de la música Aga Khan, edición primera. Esperamos que haya muchas más y lo haremos con la música de Darius Talai, un músico de Tar y Setar de Irán, que tuvo también el premio, al igual que Umu Sangaré y Balaké Sissoko, a sus contribuciones distinguidas y continuadas a la música. Hubo algunos otros premios también para figuras dentro de lo que es gestión cultural relacionada con músicas de raíz, que no vamos a escuchar, claro, porque no tuvieron interpretación de música en esta ceremonia, pero que si queréis conocer podéis buscar en la página web de la Fundación Aga Khan, concretamente en akdn.org. Ahí tenéis además mucha información de las actividades en general de esta fundación y de su iniciativa para la música. Pero sin más preámbulos, vamos a dejaros con la interpretación de Darius Talai. Con estas músicas inéditas grabadas en Lisboa a finales del mes de marzo y de excelente factura cortesía de la organización de los premios Aga Khan. Despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte de la galaxia. Ya sabéis que tenéis nuestra página web mundofonías.com a vuestra entera disposición. Podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com y también entrar en contacto y seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Os dejamos ya con esta interpretación en directo al setar de este músico iraní, Dariush Talai. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Salud. Thank you.